pasado y ha sido mía ella. Me ha visto que he suspirado, que todas las noches ha sido mi estrella. Que el motivo principal es ella, que me sonrojo cuando ella a mi lado está. Ni se da cuenta.